fortuna en la luz del sol. En mi humilde casa reina el amor. No tengo dinero, soy un pobre obrero. No tengo dinero, soy un pobre obrero. Aún así trabajo con calor, trabajo con amor. Por ver grande a mi patria, por ver grande a mi país. Por ver grande a mi patria, por ver grande a mi país. Aún así, trabajo con amor, trabajo con calor, vuelve grande.